empieza El Microondas, tu radio recombustión. El Microondas, tu radio recombustión. Hola Mindangos, soy Dani González y esto que empieza desde ya a entrar por tus oídos es El Microondas, el show recombustión de las ondas ciberneras. Bienvenidos amigos a esta tercera temporada que hoy se pone en marcha, ha sido un largo parón estival. Personalmente yo estaba que me subía por las paredes, así que es un inmensaco placer volver aquí a compartir este ratito de radio con vosotros. Gracias por estar ahí, de verdad. 104.6 en Alicante, 93.9 en Murcia, también desde nuestra web elmicroondasradio.com. Como podréis ver, estamos aquí un jueves noche, 4 de octubre, si no me equivoco. Atrás quedan esos sábados resacosos a las 12 del mediodía. Eso se acabó, volvemos a nuestra época etílica, universitaria, pero hemos sustituido esta vez las botellas por los micrófonos. Nos hacemos mayores, esto es así. Bueno, alguna botella que otra, ¿no? Hemos dicho que se verá, pero más adelante, de momento, vamos a empezar con agua y Coca-Cola cero. Sin publicidad, por favor. Okay. Vamos a ponernos ya a la harina. Tenemos un buen saco de curiosidades y anécdotas esperando. Conoceremos, por ejemplo, al pez pene. O que mi madre siempre me decía, joder, a ver cuándo habláis del pez pene de una vez. O cómo nos influye la crisis en nuestra dieta. Hablaremos también de condones para patosos o de qué significa el cri-cri de los grillos. Y bueno, pues aplicaciones para móviles, noticias curiosas, cine, orígenes de palabras, enfermedades raras y pues anécdotas de personajes históricos como por ejemplo Buster Keaton o Rembrandt, por ejemplo. ¿Qué os parece? Sí, señores, pero para eso antes tengo que empezar presentando a los zanguangos que cada semana tienen el deshonroso placer de acompañarme. En primer lugar, y no por ello el segundo, a mi izquierda, Perdi. Hola, Perdi. Hola, Dani. Sí, señor. Qué ganas tenía de volver, tío. Sí, ahora con micros nuevos que nos han puesto aquí. Genial. Oye, ¿qué tal el Summer Loving? No, tío, no me preguntes qué tal el verano, Dani. ¿No? Joder, que estamos a 4 de octubre. ¿Qué dices? No, en serio, es que... ¿Tiene bronceado Iniesta? Hombre, porque estamos a 4 de octubre. ¿Tiene bronceado de no haber salido del bar del pueblo? Más o menos, sí. O sea, a mí me dura el moreno, mírame. Sí, la verdad. Aquí sin camiseta. Está morenazo total, tío. Voy a tope. Pues te iba a decir, Dani, que no me gusta que me preguntes qué tal el verano, porque, no sé, debería haber un estándar para dejar de preguntar cómo coño se te da el verano. Yo creo que el 15 de septiembre, por ejemplo, sería una buena fecha. Yo creo que el verano lo lleva uno en el interior, así que... No. Yo hasta diciembre lo pregunto. No. Sí, yo lo hago así. Otro, por ejemplo, Dani, es ¿hasta cuándo se puede decir lo de feliz año? ¿No? No sé. Que quedas un poco ridículo preguntándolo el 8 de febrero. Ya, pero... Pero todavía queda bien, queda mal. Y luego hay otra pregunta, Dani, que también te sientes un poco avergonzado a la hora de decirla porque no sabes si va a quedar bien o no. No sabes cuándo decirla, cuándo dejar de decirla, que es, por ejemplo, oye, tu hermana ha crecido mucho, ¿no? ¿Qué edad tiene? Yo creo que los 14 años está bien, no sé vosotros. 14, vamos a tirar para abajo. Todavía. Aquí hay un experto en eso. Su nombre es Santiago. Hola, Santi. Hola, Dani. Hola, Perdi. Hi, oyentes. Santi. Hola, oyentes y hola, escuchantes. Sí, señores. ¿Cuánto tiempo sin escucharos a vosotros? Bueno, ¿a ti cómo te ha ido el verano-otoño este que llevamos? Pues, el parón. Pues yo, en contra de lo que dice Perdi, yo soy de la opinión de que nunca es tarde y siempre hay que desear lo mejor. Cuanto más tarde, pues siempre mejor. Yo, de hecho, voy al médico, es decir, cuando tengo visita por la mañana, yo voy al día siguiente y le digo, me digo, doctor, ya estoy bien. Muy bien. De hecho, yo no entiendo todavía el mensaje ese de paciente. Ahora mismo no entiendo con esto de los recortes y la seguridad social, no entiendo el concepto de paciente. Santi, ahora es cuando tenemos un poco que convencer a la gente para que se quede aquí con nosotros. Sé pacientes, como yo lo fui ayer. Bueno, a ver, me he saltado a Perdi. Perdi va a hablar, pues, de lo de siempre, noticias y esas cosas. Noticias, aplicaciones de móvil y enfermedades rarísimas. Enfermedades de esas que te quedas con el culo partido. Paticulo. Oye, Santi, lo tuyo, tienes a tu amigo de Tormenta, ¿no? Joder, ha venido ahí Tormenta, súper inspirado, que me ha dicho. Uh-huh. Dice que lleva todo el verano, que no para de dar conciertos. Muy bien, oye. Y aparte, bueno, aparte traigo unas curiosidades sobre el cine, sobre los títulos de cine de aquí en España, cómo se traducen, y... Sobre deporte, como siempre. Vengo de jugar al fútbol. Bien, y ahora voy a presentar a nuestro tercer invitado y por ello, por supuesto, el menos importante, nuestro encargado de darle al botón de grabar, el hombre del olor. Hola, Ike. Pues mira, por listo no le da hoy. Ostras, lo sabía. Luego la gente no nos oye y se cabrean. Exacto, como tiene que ser. Oye, Ike, cuéntanos, ¿qué nos vas a traer tú? Pues mira, traigo ¿De dónde viene el linchamiento? Varias películas de esas que os gustan tanto. No. Y la otra, no me acuerdo cuál era. Emperifollar. ¿De dónde viene la palabra emperifollar? Sí, señor. Por cierto, Ike, yo te voy a contar por qué un sobaco puede oler más que el otro. Esto es interesantísimo. Estoy ansioso. Bueno, además tendremos en nuestras redes sociales a un figura de invitado. Seguro que a los tuiteros les suena, la Sana Diarra. Y muchas más cosas, esto de muchas más cosas se suele decir, aunque creo que ya no hay nada más, está todo bien resumido. Y nada, vamos a ponernos ya a empezar con esto. Por cierto, quiero agradecer públicamente, ahora que empezamos temporada, a Drul Studio su arte y buen hacer con el nuevo logo del microondas. Está mal que lo diga, pero la verdad es que ha quedado de puta madre. Divino. Gracias. Es verlo y hasta parece que somos un programa bueno y estas cosas, ¿no? Un programa cool. De verdad, se lo enseñó un amigo el logo nuevo y dice, joder, tío, parece que lo hacéis bien el programa. Así lo dijo. El logo tiene Gangnam Style. Yo me puse panot. ¿Qué más? Pues eso, elmigrondasradio.com para escucharnos cuando queráis, a lo largo de toda la semana. Ahí nos vais a tener en formato podcast. También podéis encontrarnos en iVoox, en iTunes y en Pornotube, lógicamente. ¡Hombre! Y eso también, tenemos un Facebook por ahí muy, muy bonito, que está básicamente para que le deis al me gusta. ¡Me gusta! Y nuestro Twitter, donde queremos que nos acribilléis a tweets a lo largo del programa, en @elmigrondas_. Ahí nos tenéis para escribir y bueno, si os aburrís un poco con el hormiguero y además hoy tiene un invitado que tampoco es muy importante, ¿no? Una caca. Pues eso, que ahí nos tenéis, @elmigrondas_. Dicho esto, es hora de ponerse cómodo, curiosear y sobre todo pasar un buen rato, amigos. Empieza la recombustión. ¡Uy! Vamos. Noticias perdidas. Noticias perdidas. Vamos ya con la primera sección del programa, un clásico ya para empezar. Este microondas, actualidad intrépida e impactante, noticias curiosas de la vida y el universo. Las noticias perdidas. Perdi, ¿cómo te ha ido el verano? Cállate. Se me da bien. Dani, se me ha dado genial, tío, el verano. Se te ha dado bien. Fuera ¿no? de coña. Se me ha dado genial y he recolectado un montón de noticias. Porque han pasado un montón de cosas, Dani, que no hemos podido nombrar, como lo del el Eke Homo este. Que se me escapara esa noticia. O ese Homo. Pensé mucho en ti. Ese Homo que va. Qué mal. Ese fue momento microondas total y mira, por estar en la playa rodeada de brasileñas, nos lo perdimos. Que eso es una putada, tío. Por cierto, antes de que empiece, déjame saludar a invitados que tenemos hoy, como son el hombre magma. El hombre magma. Es así, el hombre magma y M Mezclas, que han venido hoy de invitados. La gente quiere oír vuestra voz. Hola, hola, vale, ya está, le puedes quitar el micro, Santi. Sí, ese tío es el que tutea durante 4 milenios. Bueno, venga, Perdi, vamos a la harina, como digo. Venga, va, vamos con 4 noticias así para empezar la temporada, ¿vale, Daniel? Le conceden el divorcio por el mal olor corporal de su esposo. ¡Odio! Y no quiero señalar ahí que nadie. ¡Ojo! Una taiwanesa ha pedido el divorcio por el mal olor corporal de su esposo y el tribunal del distrito de la ciudad norteña de Hsinchu se lo ha concedido. En el fallo, los hijos del matrimonio, por cierto, eso de que el tribunal llame fallo a su sentencia, tío, es como, no sé, es que los deja ya en evidencia. En el fallo, los hijos del matrimonio confirmaron que su padre no solo le olían mucho los pies, sino que no se lavaba con frecuencia y que no contribuía en nada al mantenimiento de la familia. El esposo de 47 años y apellidado Zhang solo se lavaba unas 2 veces por semana, que a mí realmente tampoco me parece tanto, ni tampoco. Incluso en los calurosos meses de verano y cuando sus familiares se quejaban del mal olor, les decía que utilizasen perfume, según afirmaron sus hijos ante el tribunal, Dani. El juez considera que vivir con una persona con mal olor y malos hábitos de limpieza, que no quiere enmendarse a pesar de las repetidas amonestaciones, supone una situación intolerable que justifica el divorcio. Ay. Y bueno, ya sabéis que tengo mis contactos también y sé alguna cosa más por ahí. Por ejemplo, sabéis que en la partición de bienes la madre se ha quedado con la casa y los niños, el padre se ha quedado con la casa de la playa y sin nada más, y la ropa del padre huyó corriendo del lugar de los hechos. Vaya. La ropa huyó porque tenía mucha mierda. No lo pillé, Dani. Estoy ya un espeso, ojalá. El primer programa. Primer chiste de la temporada y es una mierda. Me pasas esa bebida refrescante y sigues con tu es rollo. Es una marca blanca. ¿Y qué te ha parecido a ti la noticia? Mira, a mí me ha sudado un montón lo que yo me sé. Estamos hablando de mal olor y que bueno, la primera noticia. Oye, dijimos que para esta temporada nos poníamos ya. ¿Serios? Sí. ¿Qué un poco. Dice? Que nos dejábamos lo de mis sobacos ya. Ah, no, espera, estamos en horario nocturno. ¡Eh! Y está todo el mundo con el hormiguero, perfecto. Una noticia que nunca escucharéis en el hormiguero, chavales. Condenado por mantener relaciones sexuales con un oso de peluche. ¡Ay, va! Charles Marshall, de 28 años, fue detenido en Cincinnati tras haber sido denunciado por transeúntes y vecinos por mantener relaciones sexuales con un oso de peluche. Santi. El hombre fue descubierto infraganti por los policías mientras practicaba sexo en plena calle con su osito, estando muy cerca además de un hospital de esa ciudad. Marshall ha sido condenado ya otras tres veces por conductas indecentes en público con un oso de peluche, según informa el Huffington Post, por las que pagó pequeñas multas o incluso pasó varios días encarcelado. Marshall fue pillado por primera vez en febrero de 2010 cuando testigos le vieron practicando sexo con un osito de peluche en un baño de una biblioteca pública. Y hay que estar enfermo. Después fue arrestado en noviembre de 2010 y agosto de 2011 por masturbarse con una mascota de peluche en público en lugares donde los menores podrían estar presentes. Creo que este tío ha confundido lo de oso amoroso. No se me ocurre otra cosa. Yo tenía un elefante. ¿Y las juegas con la trompa del elefante? La trompa era yo. Qué gallo. Has dicho ahora soy el de las noticias. Ese homo. No digo que has dicho esto y ha venido a mi cabecita el recuerdo del primer programa del Microondas, la primera temporada, el primer capítulo. Creo que hablamos de un hombre que fue arrestado también por hacerlo con una mesa de jardín. Sí. Joder, Dani, eres un friki de ti mismo. Sí, sí. Me he acordado, hombre. Yo todo lo que sean estas noticias de meter cosas en cosas distintas. Metanoticia. No, es verdad, se estaba tirando a una mesa de estas de plástico. Sí, sí, lo pillaron y... Sí. O sea, este tío es para ir a una playa nudista, para él era ir al IKEA. Sí, sí. Básicamente. Bueno, bueno, será que ir como una ortopedia, ¿no? Porque en realidad hay que montarla. Bueno. Encuentra un diamante en un pantalón de $3.99. ¡Ay! Muy caro. Este sorprendente suceso ocurrió en Coon Rapids, en Minnesota, Estados Unidos, y tuvo a una mujer de nombre Deborah Thompson como protagonista. Thompson acudió a una tienda de la localidad especializada en gangas y se topó con unos pantalones que tenían buen aspecto y su precio era aún mejor. Joder, 3,99 centavos. Tío, era muy barato. La mujer se los llevó a casa y al revisarlo se topó con la sorpresa. En uno de los bolsillos había un pequeño objeto que resultó ser un diamante. Bruto. Tras el primer momento de sorpresa, se dirigió a una joyería para que sus empleados se lo tasaran, según informa la cadena ABC. En el local le valoraron el diamante con un precio... No te lo pierdas. El diamante... En bruto. Tenía un precio entre $5,000 y $6,500. No obstante, Thompson ha anunciado su intención de buscar al verdadero dueño de la joya, por lo que ha comunicado su hallazgo en su muro de Facebook. La joya se refiere al diamante, no a los putos pantalones de $4. Que habría que verlos está también. Bien, está bien. De todas maneras, tío, a ver qué tipo de gente tiene un diamante de $6,000 y a la vez se ve la necesidad de vender unos pantalones en un mercadillo, tío. Es una... Un nuevo marketing, ¿no? Una nueva forma de vender productos que así atrapas al cliente, ¿no? Le llamas la atención poniéndole un diamante y ese cliente va a volver a comprarte más pantalones. Claro, lo típico, pero claro, la tienda está cerrada porque ha tenido que pagar el diamante. Bueno, eso... Joder, bueno, es Minnesota, tío. Sale muy rentable eso. Efectos secundarios. Era Coon Rapids, Minnesota. ¿Vale? 3,99, tío, unos pantalones. En Rapala. ¿Tota mierda? En Rapala. En baños. En Primark. Daniel, la última noticia. Seguramente yo he visto cosas más baratas en Primark. Sí, sí. ¿Vale? Y pero no llevan un puto diamante ni de coña dentro. Bueno, iba a decir una burrada, pero me voy a callar. La última noticia, Dani, antes del corte. ¿All right? Bruto. Va. Un anoréxico gana un concurso de comer hamburguesas. ¡Toma ya! Tiene que ser. Tócate. Un exanoréxico de Toronto ha ganado en Estados Unidos por cuarto año consecutivo un campeonato de comedores de hamburguesa que se organiza en Washington. Peter Servinsky, que por cierto voy a hacer una anotación, ¿ha habido cuenta en Estados Unidos cuántos apellidos polacos hay? Servinsky, Wachowski, Lebowski... Pues por ahora parece que van tres. Peter Sheck. Engulló el tío 15 hamburguesas en 10 minutos durante el concurso organizado por la cadena local de restaurantes Z Burger. Servinsky, de 24 años, se llevó como premio un cheque de $1,000. Se puede comprar el tío un montón de pantalones. Pensadlo. Así como tarjetas de bonos por el mismo valor para canjearlo por más hamburguesas. ¿De bono? De bono. Me siento lleno, pero estoy contento de haber conservado mi título, dijo el laureado, que también tiene el récord Guinness, no os lo perdáis, por haberse comido una cebolla cruda en poco más de 43 segundos. Esto es poco más de 43 segundos, es una gilipollez. Así, en 43 o en 44. Así como por haber engullido la mayor cantidad de chocolates Ferrero Rocher 9 en un minuto. Que eso me lo como yo. Aunque aquí no lo detalla en la noticia Dani, y viendo la enfermedad que tuvo, también debe de poseer el récord de vomitar antes un récord. Sí, sí. De vomitar a un anoréxico que se había comido previamente. Porque este tío las 15 hamburguesas seguro que no las soltó por atrás. Ay, ni de coña. Se preparó, el chico se preparó, dijo, joder, voy a ponerme a dieta y... 2 años sin comer. Ya que lo hago bien, ¿no? Uh-huh. Joder, vaya mierdas de récords. Muy bien, Perdi, pues mira, hasta ahí las noticias. Más adelante tendremos una segunda sección con más y espero que mejor. Joder. Y nos vamos con las efemérides del día de hoy, 4 de octubre. Vamos. Me gusta. Microondas, tu radio recombustión. Oh yeah. Bueno, chavales, como ya es habitual aquí en el microondas, solemos felicitar el cumpleaños a nuestros oyentes, gente que nos escucha, y por eso hacemos un repaso de las efemérides más importantes del día de hoy, 4 de octubre, tal día como hoy, chavales, ¿qué pasó? Pues hace un año salió a la venta el iPhone 4S en Estados Unidos. Oh, ¡basura! Un día antes, casualmente, la muerte de Steve Jobs. ¡Basura! No lo pudo disfrutar el hombre. Esto lo sentimos. ¿Qué pasó? Que, no, perdón, se murió al día después de sacarlo, ¿vale? Estamos a 4, pues mañana hará un año de la muerte de Steve Jobs. Si queréis felicitarle o lo que sea, podéis dejaros los mensajes. ¿No hiciste al final el iPhone-eral que dijiste? iPhone-eral, no, eso. No, entonces no puedo decirle nada a Steve Jobs. Oye, ¿sabes que ayer marcó Ramsey? ¿Ramsey? Hostia. Ayer marcó Ramsey. Bueno, mañana mueres antes. O sea, que puede morir alguien. Luego cuento una cosa también que me sucedió cercana a la muerte este verano. Vaya. Bueno, chicos, y resulta que también mañana hará un año de la boda de la duquesa de Alba. Se casó el día que murió Steve Jobs. Contrajo matrimonio con este hombre, el Alfonso el Listo. Alfonso. Alfonso el Espabilado. Décimo el Listo. que por cierto, me encanta la palabra contraer matrimonio para una boda de este tipo, con la duquesa de Alba, ¿no? Contraer es un verbo perfecto. ¿Cómo se contrae matrimonio? Le llamaré Pipo. Bueno, pero venga, vamos ya con curiosidades. Hemos dicho que íbamos a hablar de Buster Keaton, tal día como hoy, fue su cumpleaños, nació en 1895. Te quiero, Buster. Cineasta y actor estadounidense, uno de los grandes pioneros de la comedia cinematográfica. Esto no lo digo yo, esto está en Wikipedia. En los años 20 y que curiosamente ganaba más que su amiguete Charlie Chaplin. Eso lo sabíais, ¿eh? Oye, pues se conserva muy bien para haber hecho Beetlejuice y esas mierdas después. Dios mío. Perdón. Bueno, pues a pesar de esta popularidad de la que goza eternamente Charlotte, Keaton llenaba más salas y por tanto cobraba mucho más. Genio del slapstick, el humor de las hostijas, para que os hagáis una idea. Y que no usaba dobles, ¿sabéis? Por aquel entonces, eso de los dobles, nada, eso era. Eso falta, eso eran mariconadas. No se llevaba. Como Jackie Chan, como los grandes. Y creo que ya lo contamos aquí, pero hoy es una fecha para recordarlo. ¿De dónde viene la palabra Buster? El nombre. Ghostbusters. Ah, yo sí me acuerdo, sí. Bueno, pues no lo vais a decir. Exacto, porque no me acuerdo. ¿De Inglorious? Pues de pequeñín resulta que se le escapó de los brazos de su mamá, pero esto nada, muy, muy pequeñín, y se cayó. Se cayó escaleras se abajo. Cayó. Sí, sí, se cayó de escaleras para abajo. Dándose, se dio un copón de la hostia. ¿Y qué pasó? Que no lloró, no derramó una lágrima. De ahí que sus papis le pusieron el nombre de Buster, que significa porrazo. Bastardo. Ahí lo tenéis, porrazo en inglés, Buster. ¿Y antes cómo le llamaban? Porrete. Boy that never falls, chico que nunca se cae o algo así. ¿O qué? Hasta que se cayó. Muy listo. Muy ágil. Además, nos estamos riendo, pero Buster Keaton no podía reírse en sus películas. Era una cláusula añadida a su contrato que lo obligaba a no mostrar ni una pequeña sonrisa. Tenía que estar siempre serio. De ahí el mote... cara de palo, que le decían. No sé si tenéis ahora en mente la cara de Buster Keaton. Sí, sí. Bueno, chicos, otro fiel oyente del microondas que nos escuchaba siempre era el actor estadounidense Charlton Heston. Mi amigo el Pistolas. El que fuera presidente de la Asociación Nacional de Armas, tú lo has dicho. Ha protagonizado un sinfín de películas, entre las que voy a destacar una de mis favoritas, que es El planeta de los simios. La hemos visto de pequeños. Muy bonita. Que no sale Will Ferrell en esa película, por suerte. Pero después sí que salía Helena Bonham Carter. Eso es, sí, es verdad, sí. Una cosa por otra. Bueno, pues para el estreno de esta película, voy a contar que Heston asistió con todo el equipo, como es habitual. Estando en la sala, antes de proyectarse la película, una mujer menuda se le acercó. ¡Charlton, Charlton! Así, era ese el acento, ¿vale? ¡Culebra! ¡Culebra! Le dio... Y se le acercó abrazándole súper efusiva. Y claro, el bueno de Charlton Heston dijo... Se la sacó. ¿Usted quién es? Resulta que era la mona con la que había compartido un montón de horas en el rodaje. La doctora Sira. Chita. Una de las protagonistas de la película con la que había pasado un montón de días. Pero claro, iba siempre de mono. Y dijo, ¿usted quién es, señora? Joder, por favor. Ha perdido mucho como persona. Y se quedó la pobre mujer se quedó así como... Oh. No me tiene que haber afectado. No me reconoce. Ay, pobre, pues, portuguesa. Que también lo hace muy bien. También lo hace muy bien Charlton Heston en Bowling for Columbine. Ahí lo borda. Ese fue su mejor papel. Se clava. Bueno, otra que cumple años, Susan Sarandon, actriz estadounidense. Lo tiene todo esta mujer. Solo diré que Susan Sarandon es un nombre que de siempre me encanta pronunciar. Susan, sí. Sarandon. Susan Sarandon. Rajoy tiene esta mujer. Os animo a que lo digáis. Yo creo que Susan Sarandon, hostia. Ese nombre es como una prueba, ¿no? Para si vas muy borracho. Di 5 veces rápido Susan Sarandon. Susan Sarandon. Pero es que no vas borracho, hombre. Ahora, ¿ves? Eso y zurutuza. Bueno, venga, vamos terminando. Otro que cumple años hoy. En 1955 nació Jorge Valdano. Argentino, futbolista. También lo tiene todo. De Jorge, este genio de la palabra, futbolera. Contaré una anécdota. Resulta que cuando llegó a España con 18 años, su primer equipo fue el Deportivo Alavés. Y jugando un partido de Copa contra el Barça, estaba Johan Cruyff, pues resulta que en el Camp Nou, el Barça iba ganando por 2-0 cuando el árbitro pitó una falta a favor del Barça. ¡Ay! Johan Cruyff agarró el balón y empezó a tontear. Te lo doy. Empezó a tontear con el balón para perder tiempo. Se le acercó Valdano con 18 años y le dijo: te podían regalar a ti ese balón y a nosotros darnos otro para poder seguir el partido. Cruyff se le acercó, serio, con cara así de flipado holandés. ¿Sí? Con el pelo, cuidado, acordaros. Y le dijo: ¿tú cuántos años tienes? Dice: pues, ¿cuántos años tienes? 18, dice Cruyff, más serio todavía. Dice: pues cuando se tiene 18 años, a Johan Cruyff se le habla de usted. Eso es una anécdota que dicen que pasó y ahí está. ¿Os importa? No, yo la cuento. Lo que me sorprende es que Cruyff hablara más que a Valdano en ese momento, aunque tuviera 18 años Valdano. ¿Cuántos años tiene si Cruyff murió ahí mientras el otro le explicaba? Se acabó el partido y tú, por Dios. Lo único que espero es que nunca haga una autobiografía, porque si no, se muere antes de terminarla. Bueno, y me consta que hoy tenemos aquí a fans de la NBA. Hoy es el cumple de Derrick Rose. En 1988 nació esta estrella, este crack del baloncesto, que se le conoce por el apodo de Pooh. Este apelativo se lo puso su abuela cuando era pequeño porque era rechoncho y amarillo, como el oso de peluche que antes había tirado el señor. Aquí el amigo Thompson, como se llama ahora. Exacto, como Winnie the Pooh, y de hecho lo tiene tatuado en su bíceps. Tiene un mago sujetando un balón de baloncesto que pone Pudini. ¿Pero Pooh de caca? Pooh de Winnie the Pooh. Ah, pensaba que era caca. Pooh de Pooh. A ver, otros que cumplen años hoy son Paco León y Pachi López. De ellos, como anécdota interesante, contaré que son Libra. Yo también, qué casualidad, lo quiero. Se lo pienso contar mañana a todo el mundo. Bueno, y vamos ahora con los muertos, que son los que más me gustan a mí. Venga, va. Sí. Tal día como hoy, murió Rembrandt. Viva Rembrandt. En 1669, pintor neerlandés y considerado como uno de los mayores maestros barrocos de la historia del arte. No vamos a hablar de su personal concepto de la composición clásica, pero sí de una de sus mayores obras, La Ronda de Noche. Resulta que, y esto me ha recordado a Lecce Homo, resulta que en 1947 un grupo de restauradores puso de manifiesto, tras la restauración de este cuadro, que la escena de la obra transcurría con la luz del día, por lo que lo de La Ronda de Noche más bien era por pues por la mierda, ¿no? Que el cuadro fue cogiendo con los años y que provocó que la gente le pusiera el nombre La Ronda de Noche, al creer que era de noche, lógicamente, pero no, era la mierda de que había dejado la huella. La mierda del cuadro de día. Eso es. Estaba mejor de noche, todo haya que decirlo. Sí, por la noche todo se ve mejor. Chicos, y otra que murió hoy es Santa Teresa de Jesús. Hostia, tío, nos oía siempre. En 1582. Solo voy a decir que no me apetece contar nada de esta mujer. Oye, ¿qué horóscopo es? Ya es de esos días, Santi, que no te apetece hablar de Santa Teresa de Jesús. Seguro que te ha pasado más de una vez. Oye, no hablar de una señora que le han puesto una bebida a su nombre. No es porque no me haya informado, ¿eh? He leído muchísimo, pero digo, joder. De esto que te pones a informarte de alguien que dice, seguro que hay cosas aquí sobre este personaje. Nada. Súper aburrida la vida de Santa Teresa de Jesús. Bueno, así que no formas parte del museo de personajes del microondas. Es libra de muerte. Si te va. Y nada, bueno, si queréis felicitarle mañana el cumpleaños a Lumière, fue su cumple. ¿Lumière? El de los hermanos Lumière. Oh. No sé si vosotros jugáis de pequeño, yo jugaba mucho con mi hermano a ser los hermanos Lumière y siempre discutíamos, ¿no? Yo quería ser Luis, él también, nadie quería ser Auguste. Y al final luego crecimos y decíamos, ¿por qué queríamos ser Luis si no sabemos quién es el bueno? Es como los Estopa, no sabemos por quién fue el que creó el cinematógrafo, ¿no? Así que nada. Qué tierno, bueno. Dani, muy tierno. Sí, señor, a eso jugaba. Yo siempre quería ser Power Ranger rojo. Pero no tengo hermanos, así que siempre perdí el rosa. Tú podías ser todos los colores, Santi. Bueno, chicos, por cierto, hoy también es el Día Internacional de los Animales. Más adelante vamos a dedicar un pequeño espacio a los animalicos. De momento vamos a escuchar una mierda de Ike, ¿vale? Una anécdota. ¿De qué nos vas a hablar, Ike, ahora? ¿Cuál prefieres? La que tú quieras, venga, sorpréndeme. Pues ya está. La que más buena. En microondas, todas las noticias, curiosidades y anécdotas más recombustionantes. El microondas. Tu radio recombustión. Sí, amigo, tercera temporada y esto que empiezas a oír son las mierdas de Ike. Mi tercera temporada de mierda, qué ¿eh? Vamos a ver, Ike, nos vas a hablar de dónde viene una palabra. Emperifollar, ¿por qué se utiliza para referirse a ir muy arreglado? Emperifóllame. Venga, pues, no confundir con emperijollar, que eso era lo que hacía el negraco del equipo A. Se emperijollaba. Resulta que esta palabra en el diccionario de la Real Academia de la Lengua aparece como sinónimo de emperejilar, que significa adornar a alguien con esmero. Pues chicos, hay una planta muy parecida al perejil que se llama perifollo, que se usa sobre todo para adornar los platos, como Ferran Adrià, que es lo que hacer comida no hace, pero te sirve unos platos vacíos tan bien adornados que así a gusto pagar 300 euros por comida. Hace tiempo, solo los restaurantes más elegantes ponían estos adornos en el plato, de ahí que la palabra emperifollado se use solo para referirse a algo elegante y arreglado, y actualmente es normal verlo por restaurantes más asequibles a nuestro bolsillo. Y cuando digo bolsillo, me refiero a que nosotros vemos las sobras de un restaurante y nos las metemos en el bolsillo. ¿Qué ha pasado, Dani? Vamos a explicar esta pausa, ¿vale? Es como que nos cuesta, ¿eh? Esto se remonta a las primeras temporadas, ya ves, a la 1 y a la 2. Nostalgia. En la que en esta parte de la canción soltábamos un gritito, pero hemos crecido, amigos. Ya era hora. Bueno, censuran. Venga, a ver, sigue. No, ya ha acabado. ¿Has acabado? Pues no, chica. Bueno, se acabó. Muy bien, Ike, muchas gracias. ¿Cuál es la siguiente mierda? La siguiente, linchamiento. Linchamiento, ¿dónde viene linchamiento? Muy, muy de moda ahora, ¿no? Esa palabra. No está nada mal. Pues hacemos una pequeña pausa porque llegamos a la primera media hora del programa. Vamos a escuchar a Less Than Jake, no sé si os sonará este grupo, The Science of Selling Yourself Short, ¿vale? El rey de las catástrofes. Y volvemos con Hay Tormenta, aplicaciones y demás. Pues nah, ya estamos no. aquí, de vuelta, y por aquí entra con su guitarrita Aitor Menta. Hola, Aitor. Hola. Oye, ¿viene animado? Sí, es el día más feliz de mi vida. ¿Cómo? Cuéntame, ¿qué has hecho todo este tiempo? Pues, ¿colaboraciones con Pitbull, pues, Chimo Bayo? No, con Paquirrín. ¿No me gusta? No. Vale. Sí. Cobra mucho cuando viene a Alcantarilla. Sí, por eso voy con él. Pues sí, me he hecho de oro. Oro, plata y mirra. Y ahora, pues, estoy aquí con vosotros otra vez porque me he quedado sin trabajo. Para los que no conozcan a Aitor Menta, es un cantautor que intenta promocionarse con nosotros. Ya, de momento, mal empieza. No. Y cada semana nos traes canciones. Supongo que habrás escrito un montón ya de reserva. Sí, sí, sí. Llevo 50. Y a mí me dice la gente que todas son buenas. Todas son buenas. Pero me dicen que me las reserve para la ducha. De hecho, en la ducha tengo una hucha. De ducha. Muy bien. Y bueno, ¿puedes hablarnos ya del tema? ¿Ya? Sí, por favor, Aitor. Es que aburres. Oh. Me estoy emocionando. Bueno, pues esta temporada vengo fuerte, la verdad. He ido al gimnasio y os voy a contar el mundo de la canción de Aitor, ¿vale? Muy bien. Es decir, el mundo de los cantautores. Cómo funciona, cómo es, cómo se sufre. Desde dentro, ¿no? Desde dentro, desde muy profundo, sí. De bien adentro. Esto sí. Tiene pinta de ser una buena mierda. Me estoy poniendo en situación, ¿vale? Mientras podéis rellenar hueco, que yo me voy a poner mis guantes. Pues Aitor Menta, presentando el primer disco de... su tercer disco, perdón, de esta tercera temporada. El primer tema, que se titula... Cantautor. Cantautor, así, se le ocurra a él. Qué pena. Pues Aitor Menta, en directo. Cantautor y CIA, para ser un poco más humilde. Oh yeah. Au, au, au. En el oeste de Filadelfia. Okay. Okay. Soy cantautor, protesta señoría. Esta canción es mía. Au, au, au. Vale. Quería tocar con banda y sinfonía, pero no encontré batería. Au, au, au. Quizá no salga nunca en el top 3 de la MTV. Quizá con Chabelasco nunca me haga una perdida. Au, au, au, au. Quizá nunca de un pregón ni un apretón con maletín. Quizá nunca llegue a beber la mitad que Sabina. Au, au, au. Santa ríe y canta que no salgo en el top manta. Coge solo la guitarra y palinem. Pero no cojas el piano o serás otro Ubago o Alicia Keys. Au, au, au. Salta, ríe, canta que no salgo en el top manta. Coge solo la guitarra y palinem. Pero no cojas el piano o serás otro Ubago o Alicia Keys. Au, au, au. Siempre fui un tipo muy sensible y lloro si te tiñes de rubia. Yo me conformo, como decía un paisano, con 20 personas y un cheque en blanco. Quizá no salga nunca en primetime con Bertín. Quizá nunca me imiten todos los Beavers. Quizá seguro no me cantará el Happy Birthday Marilyn. Y un featuring Pitbull lo haré si Elvis vive. Salta, ríe, canta que no salgo en el top manta. Coge solo la guitarra y palinem. Pero no cojas el piano o serás otro Ubago o Alicia Keys. Au, au, au. Cantautores amorosos, poca sangre o más osos. Cantautores que levantan afición. Au. Cantautor, qué dilema, pelo corto o melena, qué bajón. Tau, tau. Cantautor maravilla, Pedro Guerra o Rafilla, Carlos Chagüen, Aute o Has. Cantautores que en la radio cantan cada vez más bajo y se van. Hay tormenta y sus cosas profundas. Se ha ido para atrás, tío. Ha hecho un moonwalker. me he ido a Colado. Esos son los fade out, ¿no? Fade out. Tú lo haces físicamente. Para sí, porque ya veo que aquí no trabaja nadie así de nada. Así que yo digo, pues luego tú y yo. Pues ahí Tormenta, encantado de que estés otra vez aquí con nosotros. Vas a grabar, bueno, tienes un concierto, ¿no? En Efectiv Wonder. En el Crea Joven, ¿no? En el Festival del Crea Joven. En sí, una semifinal, ¿no? Sí. Un concurso. He colado. ¿Qué día va a ser? Va a ser este sábado en la Puerta Falsa a partir de las 10 de la noche. Soy el primero, así que hay que venir con plumero. Pues este sábado, 10 de la noche, si queréis ver ahí Tormenta, estará en la Puerta Falsa, en pleno centro de Murcia. ¿Con boina? Sí, ahí. ¿Y con pantalones de pana? Y vendiendo camisetas. Camisetas de rayas. Nos vamos con las aplicaciones curiosas que nos trae Perdi. Vamos para allá. Absenta. Ah, pues me quedo. Amigos, ya todo el mundo tiene su iPhone, su smartphone, su Halga Clacker. Excepto Ike, sí señor. Así que para vosotros que sois jóvenes y que necesitáis cosas para bajaros, Perdi os va a ayudar y os va a traer una lista de cosas interesantes que bajar en el móvil, iPhone o Android. Sí, interesante. ¿Lo he dicho bien? Bueno, yo qué sé. Interesantes, jajaja, porque bueno, traigo más bien cosas chorras. A ver. De las que molan. Por ejemplo... Detector de fantasmas. Esto es multi. De hecho, todas las que traigo son multiplataformas. Están en todos lados. Hasta lo hablas, Berry. Es en el Congreso, lo tiene que petar, seguro. Busca con el detector de fantasmas la actividad paranormal que se encuentra a tu alrededor. Según los creadores de la aplicación, utiliza varios sensores de tu smartphone y analiza las señales en el radar. Con el detector podrás encontrar todos los entes paranormales que existen en tu casa, incluyendo, por supuesto, a tu cuñado. Existen versiones para todas las plataformas, como he dicho antes. Uh-huh. Detector de fantasmas, Daniel. Incluido el Mario Bros. Era una buena plataforma. Siempre era mal. Joder. Lo sabemos, joder. Madre mía. Estamos aún flojos, ¿eh? El me primero. Muero, tío. Bebe. Voy. Carga. Perdona, gente, ¿eh? Hay que pedir perdón a la audiencia. Sí, por Santi, pide perdón y entrega tus chistes. Perdona, gente, he aquí mi placa. Cargador solar gratis. Dani, este mola, tío. Carga tu móvil con el cargador solar gratis a través de tu pantalla con la última tecnología fotovoltaica. ¿Qué me dices? Es suficiente con iniciar la aplicación, poner el móvil al sol y ver cómo se regenera la batería de tu smartphone. Para proteger tu teléfono, no lo dejes durante mucho tiempo a la luz directa del sol debido a que las altas temperaturas podrían dañarlo. Con unos minutos es suficiente, Santi. ¿Y eso funciona en todos los sitios del mundo? Yo lo he probado y esto no funciona. Al revés, se le calienta el móvil, luego te lo mete en el bolsillo, te quemas... O sea, es un poco triste. Todo pero basura. Bueno, oye, ahí está. Ahí está, como idea, es muy, muy interesante. Está claro que los móviles, el siguiente paso tiene que ser que la batería les dure un poco más. O que Twitter chupe menos. Cuando utilicen el sudor como fuente eléctrica, voy a ser, vamos, la mayor central del mundo. Vas a ganar mucho. Sí, entonces iremos camino de Madrid y veremos a muchos Ike puestos por ahí produciendo electricidad. Dani, una para ti, ¿vale? Jo. Bros Touch. Bros Touch. La tengo. De Brother y Mustache. Es una aplicación que te permite colocar bigotes de diferentes tipos a través de tu cámara. A pesar de que ahora mismo nuestros oyentes, Dani, estarán excitadísimos con la idea de descargarse la aplicación y pasar horas y horas de risa poniéndole el bigote de Hitler a su cuñado, el fantasma, o el de Groucho Marx a su novia. Ah. Lo peor es que si eres portugués no tienes mucho que hacer. Se bloquea el móvil. Ya os digo yo que es para poner mostachos, simplemente. Sí, simplemente. Eso, tonto, pero si eso te viene ya de serie en los Nokia. Pero son muchos, son cientos. Cientos de mostachos. El de Dalí. El de Freddy. El de tal. Interesante. Que una aplicación... ¿Cómo no se va a ir la gente al hormiguero con esta? Es una aplicación, Dani, muy hipster. No me digas que no, tío. Muy hipster, sí. Que ahora sí, se ha puesto muy de moda el tema del bigote. La palabra hipster nos parece ya una tontería, ¿no? Es que no me gusta nada esa palabra. Es hipster, sí. A su vez, decir hipster. Decir hipster es tan hipster. Hipster. Es como el hipster que se muerde el pene. High hipster. Hay que ser muy hipster para decir la palabra chata. Y por último, Dani, esta es la más chorra de todas. Mejor. Toothbrush Helper. Toothbrush Helper. Lávate los dientes con el móvil. Bueno, no lo hago ni con cepillo. Tal vez con el móvil sea demasiado decir, ya que Toothbrush Helper es una aplicación que no lava los dientes directamente, sino que nos muestra el tiempo que debemos estar haciéndolo. Anda. Mira qué mierda. Más grande. ni más ni menos que el tiempo que tienes que estar. Que por cierto, creo que Sánchez Gordillo, el del Mercadona, usó hace un mes esta aplicación y todavía sigue descontando segundos. Uh-huh. Es que no él, para de recargar la batería. Él se los lavaba con, ¿te acuerdas los Alcatel, esos gordos que habían antes, con antena? Ay, sí, con o sea, y ponía la pantalla en la antena y ya. Yeah, vamos, el que sigo teniendo yo. Sí, el de Ike, muéstralo aquí, que lo vea todo el mundo. Mira, mira. Dani, esas son las aplicaciones super chorras de esta semana. Muy bien, vamos a hacer un pequeño repaso y nos Venga. Vamos con cine, películas. Detector de fantasmas, para detectar fantasmas. Uh-huh. Cargador solar gratis, para Vaya. Cargar con el sol gratis. Brostache, para brostache. para poner bigotes en tu móvil. Y Toothbrush Helper para saber el tiempo que tienes que estar, dale que te pego con tus dientes. Para que estén limpios y bonitos. Muy bien. Dale. ¿Has probado alguna? ¿Sabes lo del tiempo de dientes? He probado lo del cargador solar. Y ya te digo que no funciona. Vale. Por eso lo digo. Muy bien, eso es rigor. Rigor informativo. Chicos, pues ahora nos vamos con una especie de cartelera que Ike nos ha preparado. Su sección películas y enseguida tenemos aquí a la Sana Diarra para las redes sociales. El microondas. Tu radio recombustión. Esto es lo que yo te dije, música para la noche. Mm. Esto es lo que nos pega, hombre. Nada de estar ahí el sábado por la mañana resacoso. ¿Quién nos oía? Tampoco nos oyen ahora, ¿vale? Tus padres a lo mejor ahora es cuando no te escuchan. Solo es, ellos te escuchaban los sábados. Hemos perdido dos personas por ahí. Dos de dos. Sí. Yo creo esta música para mi vida en general. ¿La puedes tener, Santi? Te la puedes descargar o te la paso, ¿sabes? No, me la descargo. ¿Cuánto vale? 28 euros. ¿Por qué nos vamos con estas mierdas? A ver, venga. Películas. Voy con la primera. Juan de los Muertos. ¡Ostras! Juan de los Muertos. Espera, vas a hablar de películas. De películas que yo que he visto. Existen. Claro. De verdad, vale. Sí. En tu minimundo virtual. Digamos una pequeña guía para quien quiera adentrarse en este universo ikeniano, ¿no? Por ejemplo. Vale. O sea, yo al fin y al cabo lo veo todo. Y después, si es una mierda, la digo. Y si no, también lo digo. Guay, o sea, vale. A lo mejor hasta digo alguna que es buena. Muy bien. A ver, primera película. Juan de los Muertos. Juan de los Con Muertos. El título ya, ¿qué pensáis? De zombies. Pues que no la cojo ni... Que no la cojo. Pues cállate. Juan de los Muertos es la primera película de zombies de estilo comedia en Cuba. Se rodó en 2011, lo que no se viene si Fidel Castro hizo un cameo sin necesidad de maquillaje para parecer zombie. Durante la película siempre están con el cachondeo de que según las noticias, la gente se convierte en zombie por culpa de Estados Unidos. Y el protagonista acaba haciendo un grupo de trabajo en el que se dedican a matar a los zombies a cambio de dinero y su lema cada vez que alguien lo llama por teléfono es Juan de los Muertos, matamos a sus seres queridos, dígame. Lo llamaré Pipo. Nota un 7. Sí, esta ¿un peli siete? Le he puesto un 7. Realmente me gustó, ¿eh? Y bueno, tiene conversaciones buenas. Juan de los Muertos. Vamos a ver, buena de zombies. Apúntatela. ¿Y qué? ¿Tiene algo que ver con Son of the Dead o no? No. Porque parecía que la vendían un poco como el Son of the Dead de Cuba. Sí, de hecho, el nombre Juan de los Muertos. No, pero la de Son of the Dead es mucho mejor. ¿Qué es Zombies Party en español, Zombies Dani? Party. Sí. ¿Peliculón? No, sí. Zombies Party, un peliculón. Grande. Un día con zombies. Venga, Ike, next one. Bunraku. Sí. En esta película me pareció curiosa una cosa. En el reparto salía Jordi Mollà, que es de los pocos actores españoles que aguanto. Pues nada, que lo matan al principio. ¿Dices en serio? Sí. ¿Jordi Mollà? Sí. Penoso ese hombre. Pues mira, es de los pocos que aguanto. Vamos a ver, Bardem lo puede hacer bastante bien. Por ejemplo, en No es país para viejos, ¿era? Sí. ¿No? Ahí me encanta, pero hay otras cosas que lo veo y digo, joder, qué pesado es. Uh-huh. Qué cabeza más grande tiene. Ah, vale, Jordi Mollà. ¿Te pensabas que era Carlos Mollà? No, lo estaba confundiendo con Javier Bardem, perdón. Bueno, pues nada, que muera al principio. Pero tranquilos, que sale Woody Harrelson. Y nada, que lo matan. Que no, que me coña. No puede morir nunca este tipo. Pero vamos, que no hace nada durante la peli, que es un cagao. La película va de un mundo donde no existen las armas de fuego, pero que ni aun así se consigue liberar al mundo de la maldad, y para eso aparecen los dos protagonistas, un samurái y otro estilo pistolero, pero sin arma de fuego, una inutilidad. Tengo que decir que cómo están hechos los escenarios son buenísimos, rollo Sin City, y mi nota es, le daría un 10 como peli de miedo, porque sale el feo ese de En busca del fuego, el que hace de Hellboy. ese y ese tipo me da cosica verlo. Pero nada, no es gran cosa. Y si el... ¿Eso para ti supone un 10? No, hostia. Claro, como peli de miedo, si ese tío me da cosa... Vale, vale. Pero que no le doy un 10. Lógico, o sea, que, lógico. Que es una mierda, que no la pilléis, ni la veáis. ¿Y qué? ¿Esa película tiene algo que ver con Son of the Dead? Es Son of the Dead. Pero, ah, vale. Gracias. Siguiente, Project X. Project X. ¿Sabéis cuál es? ¿Visteis los anuncios el año pasado? Que salía un enano... Sí, salía un enano de un horno y le pegaba a uno un puñetazo en la entrepierna. Ah, claro. El enano del horno, sí. Esa peli, tú le llamabas a esa peli el enano del horno, ¿no? Sí. Project X. Sí. Bueno, el protagonista de la película cumple años y sus amigos quieren hacer una fiesta con mucha gente en su casa sin que el cumpleañero lo sepa, aprovechando que sus padres se van fuera. Efemérides. Hasta aquí una película más del estilo American Pie. Pero si os digo que en la fiesta aparecen tías buenas, mucho alcohol y un perro al que no paran de putear, pues lo mismo que American Pie. Pero lo bueno es ver a un loco con lanzallamas, a dos niños haciendo como si la seguridad de esa fiesta fuese un combate de guerra y muchísimas más situaciones a lo bestia que tiene la película. Hombre, ¿eso no cambia? No como American Pie. Todo esto grabado en primera persona, ya que contratan a un chaval para que lo grabe con su videocámara, y por eso y más cosas que suceden en la peli que no quiero contar, la recomiendo. Nota, ojalá algún día yo esté en una fiesta como la que sale ahí, te lo juro. ¡Viva! ¿Y se acabó? Sí, no, y me falta la última. Venga, vamos. Por último, hoy quiero hacer mención especial al asesino de gamer, al tipo de sangre fría en un ciudadano ejemplar, al ladrón de rock and roll, al duro espartano de 300. Chicos, Gerard Butler. Pues bien, en Postdata te quiero es un moñas que muere. Hilary Swank es su mujer. Él le deja cartas escritas antes de morir con cosas que quiere que haga para alegrarse. Y la peli, bueno, es una mierda llena de tópicos. ¿Pero está contando el final o me lo parece a mí? No, sí. Muere al principio, así que no te jodiremos. Entonces tampoco hay que aguantarlo mucho. Este es el espacio que digamos para nosotros descansar y ponernos aquí con el móvil. Claro. Tú aprovechate. La nota de esta peli es, tras lo dicho, le doy un 10. Pero es un 10 sobre un millón. Ese tío tiene siempre cada cosa. Es que lo tengo todo preparado. Pues muy bien, ahí están las películas que tenéis o no que ver. A ver cuando un día vuelves a retomar la de Symbol, que es una película para analizar Symbol. Es genial. Japonesa, de esa tenemos que hablar un día. Y ahora vamos a hablar un poco con Santi también sobre cine, ¿vale? Sobre orígenes de los nombres de las películas, ¿puede ser? ¿Títulos? Sí, la traducción al español. Eso es. Pues vamos ya con Santi y ese espacio suyo. Todo lo que necesitas saber y lo que no, aquí, en el Microondas. Tu radio Recombustión. Santi. ¿Qué tal, amigo? Hola, Dani González. ¿Ya has dejado detrás a tu alter ego? Sí, sí, ya lo he encerrado en el baúl. Muy bien. Bueno. Finalizado el viaje astral, ¿vuelves a ti? Vuelvo a mí, qué bien. ¿Y qué me cuentas? Pues he hecho un estudio esta semana, Dani, y empecé todo por re selvático animal. ¿Qué coño es eso? Venga, ¿sabéis de qué hablo? Re selvático animal. Espera, ¿de qué me vas suena? A hablar? Os voy a poner en situación. Estamos hablando de películas. Re selvático animal... Reselvático animal. ¿Es un acertijo? ¿Qué es esto? ¿Es Son of the Dead? No. Sonrisas y lágrimas. ¿No os acordáis de la película? ¡Hombre! La canción Do. Con N es un señor. Joder, qué época de infancia habéis tenido. ¿Podemos pasar a la siguiente sección? La sección, tío. ¡Oh, me llevan! Bueno, chicos, reselvático animal era la típica que dice, ¿qué sentido tiene esa canción de Do, Re, Mi, Fa, Sol? La Si. Pues decía, ¿de dónde viene eso? Entonces empecé a rebuscar en el baúl de donde está ahí Tormenta y saqué que eso viene por malas traducciones o traducciones golosas, curiosas. Por ejemplo, este en cuestión quiere decir Ray, a drop of golden sun. Rayo, una gota de sol dorado, ¿verdad, Perdí? No. Tú has estado estudiando inglés, a mí no sí, me jodas. Sí, estoy en CCC. Culo, caca... Y codo. Gracias. Y rebuscando en ese baúl he encontrado películas que al traducirse al español dice, pero ¿de dónde has sacado esa idea, hijo mío? Por ejemplo, Supersalidos, hay algunas muy ridículas como esta que dice Superbad, que es la versión americana, super malo, la traducción dice Supersalidos, muy bien. Pero hay una que me ha encantado que se llama La Princesa de Hielo, sí. Que en inglés es Ice Princess, de 2005, y la traducción que le han puesto estos señores publicistas es: soñando, soñando, triunfé patinando. No me jodas. Y hay algunas pues que... A mí me gusta más en español, ¿eh? ¿Verdad que sí? Es que hay algunas que tiran de poesía y tiran muy bien. Por ejemplo, de Pacifier, de Vin Diesel, le han puesto un canguro súper duro. Madre mía. Tío. Hombre. ¿De Pacifier? Es que creo que es la traducción literal, Santi. Qué fuerte. Es precioso la poesía. O Zafarracho en el rancho. Hostia. Que es espacio vital. Uh-huh. Muy espacio bien. Vital. Hay algunas, por ejemplo, que se alargan. Que una palabra, por ejemplo, Angus, van y la alargan. Como el gran peque se va de ligue. Me gusta. Muy útil, muy útil. Y otra, por ejemplo, que se acortan. Por ejemplo, Eternal Sunshine of The Spotless. Spotless Mind. Muy bien, Jim Carrey. Danke schön. Y aquí se tradujo como olvídate de mí. Práctico, útil para toda la familia. A mí esa me gustó mucho. Eso es porque se estaba liando mucho el traductor y dijo, olvídate de mí. Hay algunos directores que respetan más que a otros. Por ejemplo, a Peter Jackson no lo respetan. Vale. Brain Dead, una película que en español se tradujo como Tu madre se ha comido a mi perro. Otro título que gana. Genial. Otro título que gana, por supuesto. Otra, por ejemplo, que ya conoceréis como The Frightness. The Frightness. Oh, gracias. ¿Qué coño es eso? Agárrame esos fantasmas. Vamos a ver Peter Jackson. ¿Cómo me has cogido? Sí, pero hay otra gente que sí respetan, como a Tarantino. A Tarantino no han cambiado nunca nada. Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Kill Bill. ¿Pronuncio bien? De Malditos Bastardos. Malditos Bastardos, bueno. Pero en Inglourious. Están cogiendo confianza con el señor Tarantino. Pero no solo pasa aquí esto, chicos. A mí Tarantino me da igual. No solo pasa aquí estas cosas. Por ejemplo, en el extranjero pasan estas mismas cosas con las películas españolas. Sí. Por ejemplo, Volver la han titulado Mi madre es un fantasma. ¿Qué me dices? Un spoiler en toda regla. ¿Pero lo han puesto así en Estados Unidos? En Japón. En Japón, bueno, menos mal que... En Japón la siguiente, menos mal... Esta en Estados Unidos se llama así, Mi madre es un fantasma. Mi madre es un fantasma. My mother is a ghost. Joder, vaya putada para los para los 15 que hayan ido al cine, ¿eh? Pues a sí. Almodóvar. Pues sí, pobrecito. Almodóvar. Y en Japón, por ejemplo, Mar adentro le han traducido como un sueño que vuela sobre el agua. No me jodas. ¿Eso mar adentro? Mar adentro. El final de la peli. Sí, sí. O sea, eso es ponerte el final de la peli total. Es que hay muchas que son spoilers de las películas. ¿Estáis hablando de mar adentro? Es que acabo de llegar del baño. Sí, sí. Sí. ¿Sabéis qué me pasó el otro día? Voy a ponernos un poco tristes. Te quedaste parapléjico. No, no. ¿Cómo lo sabes? No, tío, me puse a leer el libro que escribió Ramón San Pedro. Vaya. Es acojonante. Pero con, de su puño y boca. Es acojonante porque no entendí nada. De su boca y letra. Sí, sí. Está muy guay porque básicamente son... Le pinta los labios y entonces va poniendo marcas en la sí. página. No, no, de verdad. El libro acojonante. Acojonante me refiero que acojona. Oye. Santi. Bueno. ¿Has terminado? Solo dos ejemplos más de spoilers que hacen el título, que es un spoiler ya en sí mismo. Chica, por favor. Por ejemplo, la película Rosemary's Baby, que se llama La semilla del diablo, que ya de dice que tiene dentro al mismísimo diablo. La mujer protagonista. Y otra de Billy Wilder, que se llama Avanti. Y aquí se decía, ¿qué ocurrió entre mi padre y mi madre? Avanti. Avanti. Madre mía. ¿Qué ocurrió entre mi padre y tu madre? Y la tuya, ¿y qué? La oye, a mi madre ni se te ocurra meterla. Bueno, ¿eh? Y esto es todo. Os traeré más cosas otro día cuando tenga más tiempo y más dinero. Perfecto, Santi. Eres un grande. Muy sol. Vamos ya a las redes sociales. Tenemos ahí esperando a la Sana de Arra. Vamos con los tweets. Redes sociales. Vamos ya con las redes sociales, el espacio dedicado especialmente al manicomio este de Twitter. Antes de empezar, quería agradecer de verdad, como he dicho al principio, pero unas gracias de esas de verdad, ¿vale? No como cuando tu madre te hace el desayuno y dice gracias, mamá. No, eso fuera, mamá, olvídate. Unas gracias auténticas por la gente que ha estado ahí y que nos ha pedido ingenuamente que volviésemos, que ya son ganas. Empezamos tercera temporada y para esta sección tuitera no podemos comenzar de mejor manera. Hoy tenemos con nosotros como invitado al señor Lasana Diarra. Hola, Lasana. Muy buenas noches. Bien, llega la señal, perfecto. ¿Qué tal, tío? Un placer tenerte por aquí. Nada, el placer es mío. Como ya te dije, por los privados, un placer que me invitaseis para empezar la temporada. Y bueno, nada, compartir un ratito con vosotros. Ya lo he dicho, no hay mejor forma que empezar. Bueno, sí, si te tuviésemos aquí en directo, o si tuviésemos a una tía buena también en directo, en vez de que seas tú. Eso también tampoco nos hubiese importado. Pero bueno, de momento bien. Uno de los grandes y más activos nombres de Twitter, Lasana. Un tipo normal que de repente decides hacerte una cuenta en Twitter. La primera pregunta, no podía evitarlo, no, me lo dicen por ahí. ¿Eres negro? Muchos me conocen, muchos me han visto. La mayoría de la gente conoce más mi culo que mi cara, por desgracia. Pero no, evidentemente no soy negro, aunque sé que a más de uno y a más de una por el hecho de las fantasías sí que le molaría, pero bueno, ya descubrirán más. Hombre, voz de negrata no tienes. Lo sé. Puedes adornar las frases con un, ¿no? Un malafaca. ¿Qué coño dicen ahora los negratas? Se me ha ido. Eso sería más para el día que invitéis al señor Big Daddy. Uh-huh. Ya os mete el asunto inglés, que eso ya se le da el mejor. Perfecto. Y otra cosa que mi abuelita quería que te preguntase, ¿por qué ese nick? ¿Por qué coger a Lasana Diarra? Pues te cuento rápidamente. Corría el año 2009 aproximadamente y en un conocido foro, que ya sabéis a cuál me refiero seguramente, pues yo me registré, no sabía qué nombre utilizar, soy madridista evidentemente, tal, entonces elegí ese nombre simplemente. Pasó el tiempo, conocí Twitter, entré en Twitter con mi nombre real, pero pasado el tiempo y viendo las burradas que la mayoría de gente soltaba, entre las que me incluyo, dije a ver si me va a leer alguien de mi familia, esto va a ir creciendo, y como que no. Uh-huh. Entonces cogí directamente, me puse el mismo nick que tenía en este foro, ni mucho menos pensando en hacer una parodia ni nada por el estilo, y la cosa ya fue creciendo y hasta donde hemos llegado en la actualidad. Un poco como diciendo, bueno, voy a mantener el anonimato, ¿no? Efectivamente. Cosa que, has dicho esto, a lo mejor Lasana Diarra, por su parte, hizo lo mismo y se puso tu nombre. Puede ser. ¿Lo has chequeado? Es posible, no. Que yo sepa no, es posible, pero que yo sepa no. Vale, oye, y en cuanto al avatar este, ¿es una foto del PC Fútbol? No, bueno, hay un chico que posiblemente conozcáis, sigáis, no sé qué, llamado Rotochop, que es el que me realiza, ya de paso le doy un empujoncito desde aquí, si me lo permitís, que es el que realiza absolutamente todas las modificaciones que podéis ver en el avatar. Uh-huh. Que hay cosas que están curradísimas. Mucho, sí, ¿no? Mucho. Hay gente tipo, no sé, este, el Chapatorra, por ejemplo. El Chapa se lo cambia cada dos días. Que cada dos días, al día tiene dos horas. Niña Repollo, hay mucha gente que va cambiando, que la verdad es que es una de las formas, yo creo, de dar vida a Twitter. Cada uno se va montando su personaje, su manera, y unos cambian de avatar para darle vidilla, otros inventan frases, otros trolean, y cada uno se va montando su personaje, por así decirlo. Pues sí. Oye, Lasana, una de tus aficiones es la música electrónica. Sabemos que pinchas en Radio Foro Coches. Uh-huh. Y bueno, desde luego Twitter te está suponiendo una plataforma increíble para mostrar otras facetas como esta, supongo. Sí, yo empecé con el tema de la radio de Foro Coches hace unos 2 o 3 añitos aproximadamente. Simplemente hacía pues programas para 60, 70, 80, 100 personas, no más, la mayoría gente evidentemente del foro. Y con el tema de ir creciendo en Twitter, pues un día se me ocurrió la idea de comentar que a veces hacía eso, que qué les parecía que un día pues lo pusiese para que me escuchasen, y la verdad es que gustó bastante. Seguí tirando con ello para adelante, cada vez tenía más apoyo. Mucha parte de la gente que me sigue sé que es por el asunto de la música, porque cada vez tienen más aceptación el tema de las sesiones, y ello incluso me ha llegado a dar la oportunidad de tener, pues eso, alguna experiencia por ahí profesional en el asunto de la música, que dentro de poco, pues, si Dios quiere, llegará a buen puerto. De eso te quería hablar. Has creado también una nueva cuenta, Tomorrowland, haciendo un guiño a Tomorrowland, festival de música, donde también informas de noticias relacionadas con el mundo de la electrónica. O sea, tío, esto de repente te puede explotar de las manos, ¿no? El asunto fue que entiendo que mucha de la gente que me sigue no me sigue por el asunto musical, y hay muchas veces que me tengo que cortar un poquito en temas de poner temas, de poner sesiones, de anunciar fiestas, porque entiendo que mucha gente puede molestarle un poquito. Entonces decidí abrir una cuenta alternativa en la que voy hablando de sesiones, de fiestas, de música, nuevas, pues, fechas para festivales y demás, y así pues como que ahí nadie creo que me pueda llamar pesado si me sigues por tu propia voluntad en una cuenta dedicada a la música. No, sí, me refiero a eso, que te puedes explotar de las manos en cuanto a que te vemos en breve haciendo giras junto a David Guetta o Chimo Bayo, no sé. ¿Quién tú prefieras? Por suerte o por desgracia, para esas cosas hay que tener bastante enchufe, pero nunca se sabe. Supongo que todo el mundo en algún momento tuvo un comienzo y puede que sea este el mío. Yo ya he dicho mil veces que quieras que no, he llegado a donde he llegado con el Twitter y habrá que aprovechar el tirón. Pues sí, ya que lo tienes ahí. Efectivamente. En fin, Lasana, pues eso, tío, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a pasar a mencionar ya a los tweets que nos traen estos individuos. Para ahora nos cuentas tú lo que has traído de tu cosecha, pero para esta nueva temporada dejadme que diga que vamos a hacer algo nuevo. Se acabaron los tweets al tuntún. A partir de ahora, cada uno de los colaboradores leerá su top 3, ¿vale? Solo 3 tweets, 3 medallas, bronce, plata y oro, de las cuales solo los oros pasará una votación que estará activa durante toda la semana en nuestra web, elmicrondasradio.com. Vale, pues ahí os metéis y todo el mundo podrá votar, chan, el tweet de la semana, ¿vale? Un reconocido premio, ya más prestigioso incluso que el Príncipe de Asturias. Sí, sí. Un nombre curradísimo, además. Casi, sí, casi. El tweet de la semana. Y lo daremos a conocer, este tuit de la semana, 7 días después, aquí, durante las redes sociales del programa. Así que eso, elmicrondasradio.com, si queréis meteros y votáis a los mencionados aquí. Vamos con los tuits, dejamos a Lasana para el final, como buenos anfitriones que somos. Y a ver, ¿con quién empezamos? ¿Perdí? ¿Conmigo? Venga. Venga, va. Siempre. Bueno, déjame primero que salude a Lasana, un placer tenerla aquí. Muchas gracias, tío. Nada, hombre, a ti. Y bueno, mis 3 tweets, muy complicado porque normalmente siempre leíamos 5 o 6 al azar. Y bueno, mis 3 tweets, ¿vale? El de bronce para Peter Cohen, que también aprovecho para mandarle un abrazo, que se nos va a Inglaterra. Esperemos que siga tuiteando desde allí. Peter Cohen. Primero, que si quiero rollo, ahora que si me echa mucha salsa blanca por encima, ¿serán maricones en este kebab? El de plata para Cuerdas Fuera. Los guardaespaldas de Rajoy llevan chaleco antibabas. Y el de oro. El de oro. El de oro. ¿Cómo? Dani, tenemos que hacer una entradilla. El de oro. El de oro es. Vale. Poco a poco. El de oro es para Yo 2.0. Darle más dinero a Bankia es como echarle más balones a Arbeloa. Para mí es el tuit de la semana. Me ha gustado. Y luego el tuit pelota. Y el tuit pelotesco. Otra cosa nueva que vamos a tener aquí, que es el tuit dedicado a nuestro invitado. El día de hoy, Lasana de Arroz. Pelotuit. Claro, que bueno, que si es complicado elegir 3 a la semana, más complicado es elegir uno solamente de nuestro invitado, de Lasana de Arroz, 100 y pico mil seguidores. Uh-huh. Es por algo. Lasana de Arroz. Hijo de puta, ladrón, estafador, incompetente. Joder, la que se está liando en el Congreso, ¿no? ¿Qué va? Están pasando lista. Un clásico. Santi. Bueno, voy con mi top 3. Uno primero, saludar de nuevo también a Lasana de Arroz. Muy buena. Tengo que decirte que a mí me llaman las. En el fútbol y yo decía, ¿el tuitero? Y me decía, no, el malo, el del fútbol. pero Santi, yo creo que era por lo que tienes entre los pantalones, no por tu forma de jugar. Ay, bribón, ¿cómo lo sabes? Ahí estaba la indirecta, sí, lo sabemos. No, Santi sí, tiene buen pene, venga. Hay tormenta barra baja, perdón, para ti. Vaya mentira. Estamos creando una pelota de una mentira gigante. Bueno, el tuit de bronce. Tengo una buena y una mala noticia. La buena es que tu madre ha muerto. Joder, ¿no? ¿Y la mala? Nada, no había mala. Qué susto. ¿De quién es? De Cibotil, perdón. Cibotil. Bueno, el tuit de plata para Raulete Muñoz, para cuando una ñ en Twitter. Soy la chica de la... ¿Cuánto? ¿Cómo? Oh, no, jajaja. Ja, ja. Soy la chica esa que aparece en la... ¿Cuánto? 50 euros, sube. Chica de la curva, no sé si sabes. Ya sabes que la lectura de estos tweets, Santi, tiene este riesgo. Es importante, se puede perder la gente. Hay que poner dibujos en la web, web vale, y subtítulos. Demasiada risa, ¿no? Y el oro, Santiago. Y el tweet de oro. Esa cara no te la ve la gente, ¿eh? Ultramudo, ¿vale? Muy bien. Ultramudo. Bomberos, mi casa está ardiendo. ¿Dónde se originó el fuego? En la prehistoria. ¿Y yo qué cojones sé? ¡Pero vengan ya! Y el tweet pelotesco es para... La sala de guerra que va a venir. ¿Qué cosas te ponen los pelos de punta? Que me susurren en el oído que me quieren. Y a ti, a mí la comida. Bueno, ¿y qué? Venga, voy para allá. Bueno, primero saludar a la Sana. Buenas noches. Y un beso para todas mis novias que me están esperando fuera. ¡Qué copión! Bueno, mi tuit de bronce es para Sassi Soto. Sassi Soto. Salimos a primera hora, ve haciendo las maletas. Y si las compramos ya hechas, como todo el mundo, nunca empieza a coser. El de plata para Bagowski. Dicen que uno de cada cinco hombres es gay. Por lo tanto, en mi grupo de amigos tiene que haber un gay. Espero que sea Tony, es el más guapo. ¿Este quién es? De Bagowski. Bien. Y el de oro, retretweet, que dice: me he tirado un pedo y el Shazam ha reconocido el último disco de Pitingo. A punto estaba de coger ese, ¿sabes? Sí, el tweet de oro. A mí me gusta el de plata y que lo siento. Pues lo siento, lo he cogido como plata. Bueno, y el tweet pelotesco. Y el peloteo es: si el inventor de la imprenta hubiese salido celíaco, se habría llamado Glutenberg. De la Sana de Arra. Bueno, yo no es que sea mucho de meterme aquí con estas cosas del Twitter, pero he traído una lista. A lo mejor no es tan buena como la vuestra, pero allá va. Muy bien. De gente que me gusta. Tribal, por ejemplo, dice: cuando pierdo el bus, pienso, más se pierde él. Y camino alegre 13 kilómetros. Grande. La plata es para No puede ser Lupus, el gato mira raro. Dice: ser actriz porno y quedarte en blanco en la escena final. Y el oro para Martin Wimmer, Zengelis, que dice: a mí me han circuncidado, perdón. El rabino, no seas cursi, la polla. Y sí, y el tuit pelotesco de la Sana de Arra. Esto a lo mejor no es texto de hacer gracia, pero yo lo he visto y me ha tocado la fibra, me ha gustado. Es bonito, dice: ese momento en el que tu madre quiere que tires unas zapatillas rotas que ya no te pones y tu amor por ellas se multiplica por mí. Totalmente. Muy bonito. Cierto. Sí, es que hace poco me pasó y digo: mira, muy bien. Pues nada, la Sana, tu turno, léenos lo que ahora tenemos. Yo no os he traído tres, yo os he traído ocho. Ahí, claro. Pensando, sinceramente, que alguno lo pisaríais. En este caso no ha sido así, ninguno de los ocho habéis pisado, así que yo voy con ellos ocho. Alguno tiene un poquito más de tiempo, no sé si alguno incluso leeríais en el programa en el pasado. No pasa nada, lo repetimos mucho. Con ellos voy. Comenzamos con el señor Garzari. ¿Qué dice? Mi novia se va de Erasmus y ha encontrado un piso por 600 euros al mes. ¿Confianza? Dice: ninguna. Para octubre ya la habrán cosido a pollazos. Seguimos con Peter Cohen. ¿Qué dice? Papá, pareces maricón. Y tú tartamudo. Ese lo oís. Qué bueno que es, Peter. Continuamos con uno más rollo nostálgico, emotivo, del señor Martín Melero, que por cierto se marchó de Twitter, aprovecho que nos está escuchando además segurísimo, que vuelva. Para decirle que vuelva. Y dice: huevos era llamar a la tía que te gustaba al fijo con 14 años sabiendo que lo iba a coger su padre y no ahora mandando putos whatsapps. Luego el humanoide que dice: cariño, no deberías mostrar tu preferencia por uno de nuestros hijos. Dice: eso es una tontería, quiero igual a Pedrito que al que no es Pedrito. Seguimos con Carlos Langa, que dice: eres un egocéntrico. ¿Yo? Pues anda que yo. Xavi Conde nos dice: camelarte, a la dependienta del Imaginarium y salir por la puerta grande. Petetekin, que dice: ¿cómo va la construcción de mi cubo? Mi faraón, a cada piso contamos con menos presupuesto, pero hemos encontrado una solución imaginativa. Y por último... ¿Ese no lo hemos pillado? Yo no lo vi. Cojones, una puta pirámide. Vale, bien. Y ahora es una pirámide. Qué mal hemos quedado. Totalmente. Veo que nadie se ríe, digo, no he cogido ni Dios. Ya sí, el momento que he aprovechado para sacarme un moco. Y por último, me voy con el que para mí es la definición perfecta de Twitter, de la mano de Erinia Parks, que dice: en Twitter hay que ir con cuidado porque puede ofenderse alguna persona que te suda mucho los huevos. Pues sí, y esos son los ocho que tenía preparados. Pues perfecto, oiga usted. Por cierto, ahora es cuando te ponemos en compromiso y así repasamos los tuits de oro que pueden votar desde el microondasradio.com. Que cada uno vaya cogiendo el suyo. Vale. Estate atento que tienes que votar. El tuyo es el primer voto, voto de honor. Bueno, sabiendo que la Sana es muy madridista, a lo mejor le da igual, pero bueno. Darle más dinero a Bankia es como echarle más balones a Arbeloa, de Yo 2.0. Bomberos, mi casa está ardiendo. ¿Dónde se originó el fuego? En la prehistoria. Yo creo que coño ese. ¡Que vengan ya! ¡Que vengan ya! ¿De quién es? De Ultramundo. Canal de Santi, ya. Por supuesto. Retretweet, me he tirado un pedo y el Shazam ha reconocido el último disco de Pitingo. Uh-huh. Y Zengelis dice, a mí me han circuncidado. El rabino, no seas cursi, la polla. Pues eso... personalmente me quedo con el de Ultramudo y el fuego. Bien. Toma ahí. Encima, pero si lo has explicado por fatal, por la interpretación. Pero lo bueno es el concepto. Pues ahí va el voto de la Sana de Arras. Si queréis votar, vais a tener toda la semana, cuando queráis. Es gratis, por supuesto, el microondasradio.com. La Sana, tío, un abrazaco gigante. Muchas gracias y esperemos vernos en persona y hacer un directo contigo. Sí, pues nada, un placer. Como os he dicho ya antes, muchas gracias por haberme invitado al inicio de la nueva temporada. Que os vaya muy bien con la propia temporada. Y por supuesto que nos conoceremos en persona. Así que nada, un saludito a todos. Un abrazo, tío. Un abrazo. Pues gracias. La Sana de Arra. Y bueno, ¿quién será el siguiente, el de la semana que viene? Aún no lo sé. Ajá. Vamos con las noticias. Nos queda poquito para terminar, pero muchas curiosidades por delante. Noticias perdidas. Te quiero. Microondas, todas las noticias, curiosidades y anécdotas más recombustionantes. El microondas, tu radio recombustión. Venga, vamos. Que se nos echa el tiempo encima, noticias perdidas. A ver, Perdín. Y Dani, vamos con tres noticias más. Joder, tío, eso que mierda me ha salido ahí. ¡Qué tonto soy! Venga, fijo. Tres noticias más. Y que a ver si te mola esta. Una iglesia de Suiza sustituye las campanadas por carcajadas. A las cuatro. El pasado mes de agosto, la torre de Santa Isabel de la ciudad de Basilea reemplazó el sonido de sus campanas por la risa para marcar cada cuarto de hora. Así se podían oír diferentes tipos de risas crecientes en intensidad, desde la risita de las 10 de la mañana hasta la risotada de las 6 de la tarde. Es una parte de un curioso proyecto artístico denominado Se Permite Reír, Dani. Las autoras de la idea estudiaron los trabajos de diferentes científicos sobre la influencia de la risa en el estado físico y psíquico de los individuos. Las investigadoras decidieron llevar a cabo un experimento y regalar a los residentes en Basilea unas 2 semanas alegres para recordarles la importancia de la sonrisa en la vida cotidiana. A mí, sinceramente, lo que me llama la atención es que en esa ciudad se escuchaba una risa cada cuarto de hora. No sabía si estabas en Basilea o en el Plató del Hormiguero. He dicho Plató, el Plató del Hormiguero. Tiene una risa cada cuarto de hora, ¿no? Está bien. Es que hasta ahora tenemos ganas ya de beber, joder. ¿Queréis noticias? A ver, joder, Dani, ¿queréis noticias fuertes? Vamos para allá. Venga, va. Un calamar insemina a una mujer coreana. Eso es lo que quería. Es así, joder. Eso es. Una mujer coreana fue inseminada por un calamar semicocido mientras se lo comía. Semicocido. Oh. La mujer de 63 años y residente en Seúl sintió un pinchazo, sensación de cuerpo extraño y muchos pequeños organismos retorciéndose en la boca tras morder un calamar, por lo que acudió inmediatamente al hospital. Tras ser examinada, que no inseminada, los médicos hallaron 12 organismos pequeños, blancos y con forma de hilillos atrapados en la lengua, la cara interna de la mejilla y la encía de la mujer. Aunque inicialmente pensaron que eran parásitos del calamar, pues se movían durante el análisis que hicieron, más tarde descubrieron la presencia de una bolsa de esperma y lograron identificar a tan diminutas criaturas como espermatozoides. ¡Madre mía! Espermatozoides del calamar muerto. Y es que los calamares cuentan con un aparato eyaculatorio que libera la masa de esperma cuando entra en contacto con una hembra, no importa qué especie, y las bolsas se adhieren a esta para que el semen se libere poco a poco. Por cierto, que el marido de la señora, al ver la situación, montó una escena en el restaurante con gritos de ¡ah! ¡Con que un calamar se llamino, ¿no? ¡Con calamar se llamino! Yo iba a decir que 9 meses más tarde nació Ozil. ¡Ay! Dani, la última noticia, rápido. Vamos, que nos tenemos que llevar. ¡Oh, no! ¡Que nos tenemos que ir a beber! ¡Que nos tenemos que ir! ¡Ah, sí! ¡Sí! Rescatan a una muñeca hinchable creyendo que era una mujer en apuros. La policía de la ciudad de Shandong recibió la llamada de un ciudadano afirmando que había un cuerpo flotando en uno de los ríos de la provincia. Enseguida 18 agentes se movilizaron para rescatar a aquella persona en apuros. Después de 40 minutos de intenso trabajo y de maniobras peligrosas por parte de la policía china, resulta que al acercarse a la orilla descubrieron que en realidad era una muñeca hinchable. Todo esto ante la mirada de unas 1,000 personas que se acercaron para no perderse detalle. 1,000 personas, tío, en China, en media hora se juntan para ver cómo rescatan una muñeca. Muy típico. Nadie sabe cómo fue a parar al río, pero la provincia de Shandong es muy conocida por ser un centro de producción de juguetes sexuales en China. Claro, Shandong. Según parece, chavales, y debido al revuelo originado, la policía incautó el cuerpo para darle su merecido. ¿Vale? Con las porras y eso. Menos mal. Parece también que la gente allá golpada gritaba cosas del estilo: ¡mirad! ¡Abre la boca! ¡Intenta respirar! ¿No? Otro decía: ¡vaya cuerpazo! ¡Cuidado! Incluso hubo uno, un chino, que dijo: ¡ojalá esté muerta! ¡Ya tenemos cena! Vale, muy triste todo. Son cosas que pasan en Shandong. ¡Está desnuda! Pues muy bien. ¡Va depilada! A tope, te lo digo. Que eso han sido las noticias perdidas. La semana que viene vas a traer muchísimas más. Más y peores. Que siempre pasan cosas de estas buenas en la vida. Vamos con el Popurrí University, ¿vale? Vamos con las investigaciones más intrépidas de la red. Vamos, sigue. Pues amigos, vuelve el Popurrí University, una temporada más. Vamos a continuar dándole caña a esos experimentos científicos curiosos, sorprendentes y la mayor parte de las veces más inútiles que sacarse un título universitario, ¿no? En estos tiempos. Exacto. Investigaciones de gente muy inteligente y que os llegará de la mano de este divulgador muy cazurro. Vamos con la primera. Chicos, no sé si sabéis que han sacado un preservativo para torpes, un preservativo para patosos. ¿Os suena? No, porque sí. Lo has dicho antes. Pues seguramente más de una noche de chispera, vamos, pongo la mano en el fuego, os hayáis encontrado con la incómoda situación de poneros un condón con esta excesiva cantidad de alcohol en sangre, o bien quizás pues estáis nerviosos al hacerlo una vez cada tres años, son cosas que pasan. Para gente que sufre como yo de estos problemas, hay un preservativo especial. Gracias a un par de tiras laterales consigue colocarse con más facilidad y rapidez. Este invento es simple a la par que ingenioso. El profiláctico dispone de dos tiras del mismo material que despliegan el condón sobre el pene más fácilmente al estar enrollado desde la primera vuelta. Pero ya está enrollado, lo tiras, ¡pa! Aunque vaya, digo, da igual. Muy visual, me gusta. Muy visual, intentad imaginarlo. Y nada, este condón está fabricado en látex, como cualquiera. Se llama Sensis Condoms y de momento solo podéis pillarlo en Estados Unidos. Pero merece la pena, si eres muy tonto. Pero sí, pero bueno, si estáis muy desesperados y lo necesitáis, ahí tenéis eBay. Lo importante es que... Eso sí que en eBay van a ser usados. Pero bueno. ¿Caduca, Dani? Caducará, joder, como todo. Joder, como todo. Seguro que todos los que están en esta lavarlo. Seguro que todos los que están en esta sala, incluidos invitados, son los que miran la fecha antes de hacerlo, seguro. Seguro, claro. que miráis, o sea, toda no la jodas. Fecha del preservativo. Si lo has comprado, que te costó 500 pesetas, como para no mirarlo. Si sale naranjito en lo que es la funda del plástico, dices. Chicos, hablaba de esto al principio. ¿Hay diferencias en el olor de la axila derecha y la izquierda? Te lo digo yo que sí. Pues para gente como Igo. Como Ike, ya os digo yo que no. Los dos huelen igual de podrido, pero anda. Según una publicación que aparece en la revista especializada Chen Sensis, que digo, he leído especializada, no sé si especializada en sobacos, con eso, revista especializada, investigadores de la Universidad de Liverpool se han dedicado a oler sobacos para mostrar que sus olores son bastante diferentes, aunque la percepción del sudor axilar muestra que el olfato humano pues no lo distingue. Esta muestra no lo distingue, pero son distintos. Concretamente, a través de una serie de experimentos con sujetos de edades comprendidas entre 19 y 35 años, los científicos han llegado a la conclusión de que en los hombres zurdos el olor de la axila izquierda resulta más intenso, masculino y atractivo. Y despierta más deseo en las mujeres que el sudor procedente de la derecha. No jodas. El de la izquierda gana, pero los zurdos han llegado ahí, el estudio. Zurdo. Jale. Yo quiero trabajar de eso. Es decir, en verdad, las becas estas que están cortando de vez en cuando, hay que sacar... Estudios así. ¿Quieres hacer estudios de olor de sobaco? Una beca de investigación sobre, no sé, sobre el olor de tu nalga. De un pie y el otro. Aquí viene un poco pues lo triste para los científicos, que dicen, bueno, vamos a coger muestras y ver que esto es solo para los zurdos. ¿Por qué para los zurdos? Resulta que para los diestros, sorprendentemente, este estudio no halló diferencia en las personas, en las diestras. Por lo que sus autores invitan a seguir investigando acerca de la simetría en el sudor humano. Lo típico, la vitamina. Chicos, sigamos investigando sobacos, por favor. Tío, se acaba el dinero para esto, por Dios. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, lo decíamos al principio, lo hemos anunciado por ahí. Seguro que os suena el pez con cabeza de pene. Hombre, lo tengo en casa. El pene. Tú llevas la pecera portátil, Santi. Bueno, pues esto ha pasado en Vietnam, en el río Mekong. Científicos japoneses y vietnamitas. No podía ser en otro sitio. Que tú dices, ¿en Vietnam hay científicos? Pues sí, tienen científicos también. En Mekong. Han encontrado una nueva especie de pez de la familia de los Thalassotherae, que se caracterizan porque tanto el macho como la hembra tienen sus órganos sexuales situados, no lo perdáis, debajo de la garganta. Anda. Tienen el pene perfecto debajo de la garganta. Los huevos en la garganta, vamos. ¿Vale? Lo que explica una singular forma de aparearse con la hembra, ya os lo podéis imaginar cara a cara. ¿Vale? Imaginaos que, por lo que sea, que os operáis y os ponéis ahí el pitingo, ¿no? Ahí, joder. El grifo de la alegría. Tiene que ser un poco... Estaría bien. Sí. Bueno, pues según publican sus descubridores, en una revista que me ha gustado cómo se llama Zotacha, el nombre de este insecto es Phalostelus culón. Phalostelus, ¿lo he dicho bien? Llamaremos pipo. Phalostelus culón, bautizado con el nombre común de pez Priapo en honor al dios griego rústico de la fertilidad Priapo. Todos conocemos a Priapo. Que claro, ese dios tenía forma de pene. Uh-huh. El del pre-pupu. El pene puede llegar a alcanzar una longitud, y esto te va a gustar, Santi, una longitud máxima de 25 milímetros. ¡Ay! 25 milímetros. ¡Qué cortita! Pues es un añadido. Bueno, a nadie le importa tener 25 milímetros. Hay nueces mucho más grandes. Sí, sí. Claro, y puntiagudas. De hecho, el hombre originalmente tenía el pene, lo tenía en el cuello, el famoso Homo coelus. ¿En serio? Cuellos erectus. Bueno, por ejemplo, no sé si lo sabéis, que también gente como Dani De Vito también lo tiene muy, muy cerca del cuello y no pasa nada. Ahí, estamos hablando de esto. Sí, señor. ¿Qué dicen los grillos cuando cantan? El cri-cri, ¿qué significa el cri-cri? Pues como vamos a ir terminando, ni investigaciones ni hostia. Lo digo ya directamente. Significa, estoy aquí y soy grande. ¿En serio? Sí, significa, estoy aquí y soy grande. Es como Dani De Vito. Claro. Estoy aquí. Pobre tío. Digamos que es un ruido que hacen simplemente para llamar a la hembra, por lo tanto seduce, que lo que significa es, estoy aquí porque... indica el lugar del grillo en ese momento. Lo dice la palabra. Y cuanto más fuerte, pues es que más grande. Entonces la hembra se va a ir con el fuerte. Esto pues a todos nos ha pasado a nosotros, las discotecas de... Nosotros seríamos siempre el insecto con el pene aquí y luego los de las discotecas estas de moda serían los grillos fuertes. Esos somos los del pene de 25 milímetros. Que al final nos vamos y nos tiramos a nuestro sitio de peluche. Ah, exacto. Mi elefante, perdón. No. Pues hasta ahí todo. Vamos con... Ya hemos terminado el popurrí. Vamos con las mierdas de Ike, la última, y chapando el chiringuito. Oh, yeah. Combustión. Vamos ya con, sí, la segunda mierda de Ike. Esta huele peor. Venga, Ike, a ver. Linchamiento. Linchamiento, venga, para todos los que están ahí. Para todos los antidisturbios. Linchar significa ejecutar sin proceso a un sospechoso o un reo. Perdi, ejecutar no significa esa mierda de aplicaciones.es de tu ordenador, significa matar. y reo no es lo que tú piensas. Esto se lleva haciendo desde años prehistóricos y sigue vigente por motivos religiosos, de malestar social como actualmente, o raciales como por ejemplo entre 1882 y 1920. Lo sabía. 1920 quería decir. Claro. Hubieron más de 3.500 linchamientos a personas negras de color. Pero eso, qué ¿por bueno. qué se llama linchamiento? ¿Has visto cómo jugó con las ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Este término se remonta a los años 70 durante la guerra de independencia en Virginia, que como todo el mundo sabe, Virginia es un tabaco. Bueno, pues en Virginia un grupo de independentistas vieron que había un grupo infiltrado que eran fieles a la corona británica, a quienes llevaron a juzgado. Fueron absueltos por un juez improvisado, pero... Después otro... ¡Hey! ¿Qué haces? Se me va. Ay. Pero fueron absueltos. Pero después, por un juez improvisado, Charles Lynch, se llama, ordenó la ejecución de estos. Y los independentistas no se lo pensaron mucho y acabaron con la vida de estos infiltrados. Este juez Lynch fue quien dio nombre al, linchamiento, que en inglés lynch, o sea, lynching es linchar, linchamiento. Ah, ¿sí? ¿Lynching? Lynching es linchamiento. Yo pensaba que hacer un lynching era hacer una puta mierda de película. Ay, es que iba a decir, yo creo que ese es el crimen, que realmente. Yo también iba a decir eso. Pensaba que el linchamiento venía de lo que había que hacerle a los modernillos, que por ser más modernillos que nadie dicen que David Lynch es su director favorito. ¿Eh? ¿Hombre Magma? Oh, el Hombre Magma es su ídolo. Magma, el pueblo quiere oírte. El Hombre Elefante. Dejarle ahí al fondo, que está bien. Es un mierda. A este lo que le gustaron fueron las tetas de Mulholland Drive. Hombre. Que me lo conozco. Pues de ahí viene el linchamiento, sí señor. Y chicos, ponemos punto y final, punto y aparte, a este primer programa de la tercera temporada. Venga. Ondas, tu radio recombustión. Bueno, a ver si me acuerdo de todo lo que tengo que decir. En primer lugar, gracias. Y en último también, por estar ahí. Ya lo digo siempre, hay que ser pelota con quien te oye. ¿Qué más? Mira, que nos vamos a Sevilla en un par de semanas, a la J-Pod. Hemos sido seleccionados para grabar allí un directo. Uno de los podcasts más votados, así somos de chulos. A ver qué tal sale con gente de esa que puedes tocar y oler. Pues a la J-Pod queremos mandarle un saludo a todos ellos por toda la organización y toda la ayuda. Allá que nos vamos a Sevilla. ¿Qué más? También queremos pediros disculpas si el reproductor que tenemos online ha dado problemas. Se ve que se ha saturado. Se ha saturado la IP, se puede decir. Pero eso es un piropo. Se ha saturado la IP, guapa. Se ha saturado. Pues sí, al parecer, no sé, yo quiero creer eso, que se ha metido mucha gente, más de 50 por lo menos, y se ha jodido. Nada, que aún así el programa lo vais a tener en el microondasradio.com a lo largo de toda la semana, mañana mismo, quizás. Y nada, volvemos el jueves que viene. Sabéis que tenemos nuevo horario, son los jueves por la noche a partir de las 10:30, un horario prime time, que se dice, compitiendo con los grandes de la tele. Así somos, de valientes. De chulos. Y a ver si se ha saturado Telecinco también. Bueno, gracias a la Sana Diarra también por participar. Os recuerdo también que tenéis ahí la encuesta que vamos a publicar ya desde la web, donde podéis votar por vuestro tweet de la semana. Vale, son 4 tweets finalistas de oro que hemos escogido cada uno de nosotros y que podéis votar libremente para que en 7 días lo mencionemos como el tuit de la semana y se sienta lleno de orgullo y satisfacción este hombre que se ha metido a Twitter, ha creado una cuenta y ha hecho un tuit que es el tuit de la semana. Es bonito todo. Y que nos mande dinero. Nada, todo dicho, creo. Perdi, Santi, Ike. Sí, todo dicho. Thank you very much. A ti, guapa. Well, también a nuestros invitados de hoy, el Hombre Magma y M Mezclas, señores, aquí, aguantando. ¿Algo más? Otro día venís para hablar. ¿Algo de despedida antes de empezar este ridículo de canción? Nada, agradecerle a toda la gente que nos ha escrito en Twitter durante el programa, que ha sido mucha gente, a la gente que nos ha escrito también por ahí por WhatsApp, a cada uno de nosotros, para animarnos y decirnos que se nos oía muy bien y que ha molado mucho, y sobre todo las gracias a la Sana y a toda la gente. Eso es. Santi, tú creo que dices lo mismo y que compartes la opinión. Y tú lo que quieres es que no hablemos. Yo lo que estoy viendo aquí es que nos hemos pasado ya un minuto y toca sacar a Ringo Starr. Y Ringo, come here. Venga, vamos. And let's dance. ¿Qué pasa aquí? ¿Que nos vamos ya? ¡No! Rayo, fíjate. Con FM, sí, con F. Micro, ondas, pille. Y sentí. ¿Qué sentimos? Combustión en mí. ¿Tenemos algo por ahí o no? Tenemos un podcast. Y una web, ¿no? Radio.com. Y una web. Y el Twitter. ¡Ay, qué tonta soy! ¡Sabe Dios! ¡Cristian Dios! ¡Recombustionate! Sí, señores, pues eso. No sé si hemos empezado bien, mal. El caso es que hemos empezado. La tercera temporada ya está aquí. Todo lo que os queda por aguantarnos hasta el próximo verano. Fíjate. Así que nada, chicos, que gracias Santi, Ike, Perdi, Dani, servidor, un besazo para vosotros. Hey, love you. Hoy me lo echaba. Fíjate con FM, el microondas pille y sentí. Recombustión en mí. ¡Y el clásico! ¿Dónde está? El microondas. Tu radio recombustión.